Bueno, vamos a continuar con el estudio de la vida de David. Llevamos 18 estudios de la vida de David. Yo no creí que íbamos a estudiar tanto de él. Pero es sin duda una vida interesante, apasionante. Y sobre todo, podemos tocar una gran cantidad de tópicos hablando de la vida de David, porque al pobrecito le tocó de todo. Desde cosas muy buenas, muy positivas, hasta cosas muy difíciles, tremendamente difíciles. Hay dos tipos de sufrimiento en medio de la tempestad. En medio de la crisis hay dos tipos de sufrimientos que nosotros recibimos. El primero es el que merecemos. El que merecemos porque es la consecuencia de nuestros actos. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y entonces, si usted ha estado traficando drogas, por ejemplo, y lo meten preso y le dan 10, 15 años, pues ese es un sufrimiento que se ha ganado, ¿verdad? Es suyo, se lo ha ganado, se lo merece. Pero hay sufrimientos que no los merecemos. Nos llegan a consecuencia del pecado de otros. Nos llegan a consecuencia del pecado de nuestros padres, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hijos, aún de nuestros propios hijos. Hay consecuencias que son el resultado de nuestros propios actos. Pero hay consecuencias que son el resultado del pecado de otras personas. Y tenemos que entender que realmente el sufrimiento de este mundo es resultado del pecado del hombre. A veces decimos, ¿y por qué tanta maldad? ¿Y por qué tanto asesinato? ¿Y por qué tanta enfermedad? ¿Y por qué tanta guerra? ¿Y por qué tanto de todo? Bueno, es el resultado, es la consecuencia del pecado de alguien. Es la consecuencia del pecado de alguien. Si nadie pecara en este mundo, pues no habría ninguna consecuencia negativa. Todo sería paz y amor. Y estaríamos, pero de lo mejor. Sin embargo, no es así. En la realidad, no es así. Ahora, lo que tenemos que entender es que el sufrimiento que ganamos o el que no ganamos es parte del proceso de Dios. Y Dios lo permite en nuestra vida por una razón específica. Dios está siguiendo un proceso de maduración con cada uno de nosotros. Dios está siguiendo un proceso en el cual Él permite ciertas cosas para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos parecernos cada vez más a Él. Y ese es el proceso que estaba viviendo David. Lo vivió en todas las circunstancias en que lo podía vivir. David, a pesar de su pecado, recibió una promesa de gracia. Por eso yo amo la gracia de Dios. Bajo la ley, si alguien cometía adulterio, era apedreado. Si alguien asesinaba, pagaba ojo por ojo. Pagaba ojo por ojo y diente por diente. Si alguien mataba, tenía que ser matado. No había manera de zafarse de esa ley. Pero cuando David reconoció su pecado, Natán le dijo, tu pecado ha sido perdonado, no morirás. Esa es la gracia de Dios. No darnos lo que merecemos. Muchos de nosotros no merecemos lo que recibimos. Esa es la gracia de Dios. Y algunos otros dicen que la misericordia es igual, no recibir lo que en realidad merecemos. David fue una muestra de cómo Dios mostró su gracia en la vida de él. Ahora, yo quiero que veamos un poco la respuesta de David ante una necesidad apremiante. Si ustedes recuerdan, cuando Dios habla con David y le dice, mira papito, la regaste, así es que tu hijo va a morir. Y entonces David toma ciertas actitudes muy positivas. En 2 Samuel capítulo 12, versículo 14, vemos primeramente cuál es la actitud de David. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y quizá, si usted lo ve en otro contexto, diría, bueno, ya ve, el testimonio es importante, porque usted tiene que dar un buen testimonio, porque si no da un buen testimonio, le van a venir las siete plagas de Egipto. Momentito, claro que es importante el testimonio, pero más importante que el testimonio es lo que usted es por dentro. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros estamos preocupados por el testimonio, pero no estamos preocupados por nuestra vida interna. El testimonio debería de ser solo el resultado de lo que está pasando aquí dentro. El testimonio debería ser el resultado visible de nuestra vida espiritual. No debería de ser nuestro testimonio una cosa y nuestra vida íntima otra cosa. Así es que lo que vivimos internamente tiene que ser coherente, tiene que ser congruente con lo que expresamos. El testimonio no es tan importante si tu vida íntima, si tu vida interna no es satisfactoria. Así es que el testimonio solamente es el resultado de lo que cada uno de nosotros somos en realidad. Y quiero decirte algo, a Dios no le importa tu testimonio, a Dios le importa lo que tú eres en la intimidad. Eso es lo que realmente vale la pena, eso es lo que realmente es importante. Así es que, ¿cuál es la respuesta de David ante esta necesidad? Pues lo primero que David hizo fue tirarse al suelo a orar y meterse con Dios a solas, y se encerró y dijo, voy a orar y voy a ver si puedo con mi oración cambiar la decisión de Dios. Segunda de Samuel 12, 15 al 16. Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. David estaba compungido, su corazón estaba quebrantado. Él estaba tratando de mostrarle al Señor su arrepentimiento y estaba diciéndole, Señor, aquí estoy, mira, yo me arrepiento, pero por favor salva al niño. No permitas que mi hijo muera. No permitas que mi hijo muera. Sin embargo, la decisión de Dios no iba a ser cambiada. Segunda de Samuel 12, 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Esta es la razón por la cual lo hacía. Ahora, cuando usted esté pasando una etapa de crisis, cuando usted esté pasando una tempestad, amado, quédese quieto. Quédese a solas con el Señor, enciérrese con Él, muéstrele su corazón, ábrale su corazón y muéstrele lo que usted está viviendo. Muéstrele el sufrimiento que hay en su corazón. Esa es la mejor manera de tratar con Dios. No se rebele, no se ponga a replicarle a Dios, no se ponga a tratar de exponer su propia justicia o a excusar su pecado. Reconozca su pecado, tal como llegó. Sí, Señor, la regué, pequé, perdóname. Pero enciérrese con Él, quédese un tiempo quieto y aislado y sobre todo escuche la voz de Dios. ¿Sabe? Los tiempos de crisis son los tiempos en los cuales Dios más puede hablarte. Y tú estás más sensible para escuchar la voz de Dios. Es tan importante escuchar la voz de Dios. Es tan importante tener nuestros oídos listos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Ahora, la respuesta de David fue una respuesta realista. La segunda respuesta de David fue enfrentar las consecuencias. Y las consecuencias eran la muerte de su hijo. Segundo de Samuel 12, 18. Dice así, y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Sus siervos estaban preocupados. Pensaron, híjole, si le decimos que se murió el cipote, se puede hasta suicidar el hombre. Está sumamente mal, así es que ni le digamos. Pero David era muy inteligente y cuando oyó que estaban murmurando, dijo, esa es mala seña. Y les preguntó, ¿se murió el niño? Y sus siervos dijeron, sí, se murió. Segundo de Samuel 12, 22 y 23. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí de David? Mientras estaba el niño enfermo, él estaba orando, quebrantado, pero una vez que se murió, se bañó y aquí no ha pasado nada. Comió y vamos para adelante. ¿Sabe qué significa eso? Aceptar la realidad. Aceptar las circunstancias de manera realista. Una vez que las cosas han pasado, pasaron ya. No podemos hacer nada. Usted no puede hacer nada por cambiar el pasado. Lo enfrentó, lo aceptó, no lo negó. No anduvo buscando mediums para contactarlo. Lo aceptó con dolor, pero con resignación. Ustedes ven toda esa gente que sale en televisión, artistas, que tiene el niño tiene 35 años de haberse muerto y todavía andan buscando un medium que los comunique para ver qué pasó y mi niño. Y eso ya pasó. Dice la Biblia que están en un lugar donde no pueden salir. Y si usted piensa que hay tal cosa como comunicación con los muertos, permítame decirle que no existe. En estos días en que se celebra el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos, el Día de los Enterrados, el Día de los... Y todavía encima tenemos las cosas que vienen del extranjero como Halloween, que no es nada más que una fiesta de adoración pagana inventada por los druidas hace cientos de años y que no tiene nada que ver con nosotros. Pues igualmente, la idea es esa comunicación con los muertos. Los muertos no se comunican. Si usted se está comunicando con un muerto, tengo una mala noticia para usted. No es un muerto, es un demonio. Es un demonio porque los muertos no pueden salir de donde están. Job, vamos a Job, 19, 20, 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Estamos viendo que la actitud de Job es similar a la actitud de David. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Allá Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Algo parecido le sucedió a Job. Y él lo aceptó y tuvo una actitud similar. No olvide que un corazón contrito, un corazón humillado, no exige nada, no espera nada. No exija nada, no espere nada. Si usted se humilla delante de Dios, usted va a recibir mucho más de Dios de lo que normalmente está esperando. La tercera respuesta de David fue acogerse a la palabra de Dios. En 2 Samuel 12, 21, sus siervos le preguntaron, hey, ¿qué te pasa y por qué ese cambio tan repentino de actitud? Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Pero en 2 Samuel 12, 22 y 23, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Ahora fíjese cómo estaba de claro David con lo que iba a suceder con su hijo. ¿Podré yo hacerle volver de los muertos? Yo voy a ir a él, yo voy a morir y voy a ir al cielo con él. Mas él no volverá a mí. Y esta es una verdad escritural, es una verdad de la Biblia. Yo voy a ir a él, todos nosotros vamos a ir a donde están nuestros muertos. Pero nuestros muertos no van a regresar. Ellos no van a volver a nosotros. Lo enfrentó, lo aceptó, no lo negó, simplemente lo aceptó con resignación, con dolor, pero con resignación. La cuarta respuesta fue que se negó a rendirse. David no dijo, estoy acabado, ya nada tiene sentido. Son las palabras que escuchamos, ¿verdad? Son las palabras que escuchamos cuando hay alguien que muere en la familia y el doliente está tan mal que comienza a decir estas palabras. No tiene sentido la vida. Seguir viviendo no tiene más razón. La vida ya no vale la pena. Sin ti ya la vida no tiene sentido. Amado, eso no es cierto. Tú vas a seguir viviendo y vas a seguir viviendo hasta que Dios quiera. Y lo que tienes que hacer es aprovechar la vida. Y la persona que murió, Dios tenía un propósito para su muerte. Y la persona que murió, gracias a Dios, murió. Y por la gracia de Dios, si conoció al Señor, está en la presencia del Señor. Y ya, no más, nada más. David no dijo, estoy acabado, ya todo ha terminado, nada sirve más, ya nada tiene sentido. Segunda de Samuel 12, 24 y 25 dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. No solamente se consoló él, también consoló a Betsy. Dice la Biblia que tuvo un hijo con ella y Dios tenía un propósito para este hijo. Salomón iba a ser el rey más poderoso de todo Israel. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Pasar la tempestad es una experiencia solitaria. Pasar la tempestad es una experiencia dura. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, muchas veces nos sentimos solos. Y efectivamente, yo creo que no hay nadie que pueda llenar ese vacío en los momentos en los cuales estamos pasando una crisis. Solamente Dios puede hacernos sentir llenos, satisfechos. Pasar la tempestad también es una experiencia educativa, porque Dios permite que pasemos por todos estos procesos para enseñarnos, para hablar a nuestro corazón, para cambiar algunas áreas, para pulir algunas áreas que no están bien en nuestra vida, y que Dios hace todo eso para que tú y yo podamos reflejar la vida de Cristo en nuestra vida. Pasar la tempestad es una experiencia educativa. David lo expresa en el Salmo 38, aunque no tenemos el tiempo de leerlo, usted anótelo para leerlo en su casa. Es otra manera de decir Deuteronomio 8:2, donde dice que Dios te pasó por el desierto, te atravesó por el desierto, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de ser fiel al Señor. Ahora, Dios ha permitido todo esto, pero lo hizo con un propósito, enseñarnos algo. Este es un proceso básicamente de enseñanza. Y una cosa más en cuanto a la tempestad, en cuanto a la crisis, quiero darte una buena noticia. La crisis es una experiencia temporal. Es una experiencia temporal. Bien decía mi papá, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Esa crisis que tú estás viviendo se va a terminar. Tarde o temprano va a terminar. Y tienes la esperanza en Dios de que esa crisis va a terminar más temprano que tarde. Y te animo a seguir adelante. Aún a pesar de lo duro que sea la crisis, a pesar de lo duro que sean los problemas, a pesar de lo difícil que esté la situación. Ay, pero mira, Hernán, no sabes lo duro que... Yo no sé lo duro que tú estás viviendo, pero sé lo duro que yo estoy viviendo. Y para el caso es lo mismo. Pero podemos decir con tranquilidad, se va a terminar. Se va a terminar. Va a pasar. Esto también pasará. En una etapa en mi vida en que había muchos problemas, había alguien que me decía a cada rato, esto también pasará. Era que mal me caía. Ay, chica. Como no sos boba, esto también pasará. Hoy yo se la devuelvo. Esto también pasará. Todo va a pasar. El único que no va a pasar es nuestro Señor. Cualquiera sea la prueba o la situación, va a terminar. Nada es eterno. Una idea equivocada que maneja la iglesia cristiana es que cuando uno está maduro, no necesita de nadie. Que solo los débiles necesitan de otros. ¿Sabe? Mi discipulador me enseñó algo que me hizo mucho daño. Me dijo, el púlpito es el lugar más solitario del mundo. Me dijo, cuando estés en el púlpito, ya vas a estar solo. No vas a poder compartir con nadie. ¿Sabe? Esa idea me hizo mucho daño. Porque cuando tuve problemas, efectivamente no pude acudir a nadie por ayuda. El púlpito no es el lugar más solitario. En realidad, entre más responsabilidad, entre más carga tienes, más necesitas ayuda de otros. Es un error pensar que cuando llegas a cierto grado de madurez, tienes que cuidar tanto tu imagen que no puedes compartirle a nadie un problema y decir, mira Hugo, fíjate que tengo este problema, brother, ayúdame. Tal vez él pasó por eso ya. Tal vez él puede darme una palabra de ánimo. Pero ¿qué hacemos? Nos quedamos callados y tratamos de superar el problema nosotros solos. ¿Y saben qué pasa? Que es más difícil. Y a veces, y quiero decir esto, yo no me hubiera metido en los líos en que me he metido si hubiera tenido una idea diferente del púlpito. Si hubiera podido tener los amigos que tengo hoy, si los hubiera podido tener en ese momento. Tener un amigo o necesitar de un amigo no es ninguna señal de debilidad o de inmadurez. Es más bien una señal de debilidad o de inmadurez creer que no necesitas tener amistades profundas con las cuales puedes confiar, en los cuales puedes contar para que te ayuden a pasar tus problemas. Volvamos a David. David era un hombre quebrantado. En lo personal lo invadían los sentimientos de culpa. En lo familiar estaba hecho añicos, ¿recuerdan? Su hijo violó a su hija, su otro hijo mató a su hijo, el otro hijo se le rebeló y andaba armando una conspiración, le quería dar golpe de estado. Era una cosa terrible. En lo político había perdido el respeto y la autoridad como líder con todo su pueblo. Y por supuesto el número de sus críticos crecía. El número de críticos entre su pueblo se iba haciendo cada vez más grande. Así que teniendo crisis en lo personal, en lo familiar y en lo político, era el caldo de cultivo perfecto para la rebelión de Absalón. ¿Recuerdan quién era Absalón? Su otro hijo. Y Absalón dijo, voy a ser rey. Entonces Absalón, en plena campaña presidencial, él estaba tirando sus líneas, él quería ser rey. Y comenzó a regalar gorras y camisetas. ¿Verdad? Estaba en campaña. Y entonces, en 2 de Samuel capítulo 15, versículo 1 al 4, vemos su estrategia, cómo él comienza a trabajar. Aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos. Ahora, los políticos se hacen de carros y caballos después de ganar las elecciones. Y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponían a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? El hombre estaba tirando sus líneas para llegar a ser rey. ¿Sabe que eso mismo pasa en la iglesia? Ay, sí, hombre, yo sé que Hernán es mala onda, pero mira, cuando yo sea pastor, yo sí te voy a atender, ¿oíste, brother? Yo sí te voy a atender y voy a estar contigo en todos tus problemas. Eso mismo sucede en las iglesias, desgraciadamente. Desgraciadamente eso sucede en las iglesias. Y hay personas que tienen todavía esta misma actitud de Absalón, de serrucharle el piso. Yo he estado en iglesias preciosas que han tenido tantos problemas porque algún fulano comenzó a serrucharle el piso a otro. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando alguien le está serruchando el piso al otro, no se da cuenta que hay otro que le está serruchando el piso a él. Y así sucesivamente. Y hemos visto cómo iglesias grandes, preciosas, tremendas, con una proyección linda, han ido de mal en peor por esta actitud de Absalón. Así es que Absalón estaba en plena campaña. Había deslealtad de su parte. Segunda de Samuel 15, 5 y 6. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de Israel. ¡Qué tremendo! Lo que más me quebranta es ver que esto todavía sucede. Tenían una intriga que habían echado a andar. Y tenía a sus consejeros, y él estaba haciendo lo que sus consejeros le decían, y había puesto en práctica un plan para quedarse con el reino. Segunda de Samuel 15:10. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. En guerra política esto se conoce como la guerra del rumor, ¿verdad? Cuando comienzan a salir los rumores y se genera un rumor y comienza todo el mundo a soltarlo. Es como un tiempo que todo el mundo andaba hablando de que iba a hacer erupción el volcán y que iba a haber un terremoto y que no sé qué. Y todo el mundo, ¡ay! El terremoto, el volcán. Y esto produce pánico en la gente. Pues igualmente comienzan a rodar un rumor y decían: Absalón va a ser el rey, Absalón va a ser el rey, Absalón va a ser el rey. Y ya todo el mundo creía que el próximo rey era Absalón. Tenían un plan, lo habían echado a andar, toda una estrategia, versículo 13 del capítulo 15. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Ya perdiste la batalla. Perdiste. Ya ahorita Absalón es el hombre que se va a encargar del reino. Ahora, ¿cuál es la actitud de David en medio de esta circunstancia? Yo creo que es una actitud positiva. Tal vez algunos podrían considerar que es una actitud cobarde, pero yo creo que es una actitud positiva. Segunda de Samuel 15 al 17. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Le dijeron: rey, si tú querés, nos vamos a dar duro y vamos a pelear y vamos a recuperar el reino. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. ¿Qué hizo David? Se fue. David dijo: miren, si nos quedamos, Absalón va a venir con toda su gente y va a matar gente nuestra. Va a asesinar gente nuestra. Y yo no quiero que mi gente muera. Así es que lo que voy a hacer es irme. ¿Y sabe una cosa? Estamos acostumbrados a enfrentar los problemas nosotros, a resolver los problemas nosotros, a darle salida a los problemas nosotros. Pero ¿saben que hay otra forma de resolver los problemas? Es dejárselos a Dios. Cuesta más, requiere más fe, y a veces hasta requiere más tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Funciona. Funciona. Si usted le da al Señor la oportunidad de resolver sus problemas, funciona. Funciona, y se lo puedo garantizar. En medio de esto, de toda esta crisis, ya David había huido, y en medio de toda esta situación, hay un grupo de personas del cual yo quiero hablar, y quiero terminar con este grupito de personas porque son importantes, no solo en la Escritura, sino en la vida de cada uno de nosotros. nos dan una profunda enseñanza. En medio de la crisis, este grupo de personas estuvo ahí con David siempre. Su mayor éxito fue estar con David. No lo abandonaron nunca, ni en los peores momentos. Y quiero decirle algo, esos son los verdaderos amigos. Los que no te abandonan nunca, aun cuando las cosas están realmente mal. Segunda de Samuel 15, 18 al 19. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanentemente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey, diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Aquí aparece el primero de estos hombres amigos de verdad. Se llama Itaí. Pero hay una cosa interesante en Itaí. ¿Sabe cuál es? Que no era judío. Era geteo. ¿Qué quiere decir geteo? Que era de Gat. ¿Y dónde estaba Gat? Donde estaba el gigante, donde David mató a Goliat. Ahora, ¿recuerdan que hubo un tiempo en el que David salió huyendo de Israel y se fue a las montañas y se fue y lo recogió el rey de Gat y le dio posada? Y ahí se quedó con sus 600 hombres. Pero cuando David salió de ahí, se trajo algunos amigos, algunos hombres que hicieron amistad con él, vinieron con él y se quedaron con él. ¿Y sabe una cosa preciosa? Es que este hombre, que ni siquiera era judío, pero que era un amigo cercano, profundo de David, le dijo, mira David, a mí no me importa ser extranjero, a mí no me importa lo que estés diciendo ahorita. Yo solo quiero decirte que para vida o para muerte, ya sea que me maten o no me maten, yo me voy a quedar con vos y voy a ser fiel y voy a ser leal a vos porque vos sos mi amigo. ¿No les parece tremenda la actitud? Yo quiero decirle que esta iglesia ha pasado por muchas etapas, pero con todo mi corazón quiero decirle que en esta sala, contadas excepciones, están todos mis amigos. Todos, los que han estado conmigo en las buenas y en las malas, y más malas que buenas. Aquí están todos mis amigos, no hay gente fuera de este grupo. Y qué rico se siente estar entre amigos, qué rico se siente estar entre la gente que uno sabe que le está apoyando. Gente que lo conocen, que saben mis debilidades y mis fortalezas, y que aún así están aquí y están apoyando este ministerio. Qué rico se siente poder tener aquí a mis amigos. Me imagino que así se habrá sentido David, y habrá dicho, todo está mal, me quitaron el reino, mi hijo me quiere dar vuelta de gato, todo está mal, pero aquí está este grupo de hombres y mujeres que están conmigo y que son mis amigos. Para vida o para muerte, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. El primero de estos amigos de verdad. El segundo se llamaba Sadoc. Segunda de Samuel capítulo 15, versículos 23 y 24. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Ahora, estos eran los sacerdotes, los levitas, y todos ellos iban cargando el arca del pacto. Ahora, si yo hubiera sido David como rey, yo me hubiera querido quedar con el arca. ¿Por qué? Porque el arca era el símbolo de la presencia de Dios. Y yo hubiera dicho, si yo soy el rey, y además, yo quiero la presencia de Dios conmigo. Pero fíjense qué actitud, tremenda actitud la de David. Siempre dejando que Dios decida y que Dios haga lo que quiera hacer. David los devuelve a casa y hace una reflexión interesante. Segunda de Samuel 15, 25 y 26. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva. Y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Y esa era una actitud íntegra de parte de David. Aquí estoy, Señor. Si vos querés que yo siga siendo rey, yo voy a seguir siendo el rey. Y si no querés que yo siga siendo el rey, me regreso. No hay problema. Me voy, me muero, lo que sea. Pero el arca que vuelva a Jerusalén. El arca de Dios tiene que estar en Jerusalén. Él les pide que regresen, pero sabía que contaba con su lealtad. Sabía que estos hombres iban a estar siempre siendo fieles, siendo leales a él. Siguiente versículo. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga la respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron ahí. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Mira, ahí hay un consejero que tiene Absalón, se llama Ahitofel. Tenés que cambiarle el mensaje, tenés que estar ahí. Tú eres vidente, así es que tú vas a poder saber lo que está pasando ahí y quiero que me mandes información. El tercer amigo que aparece aquí se llama Usaí. Segunda de Samuel 15, 30 al 32. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, he aquí Usaí, arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. David iba subiendo la cuesta del monte de los olivos. Iba llorando, tapado su rostro, iba humillado, iba saliendo de su reino. Iba humillado, completamente humillado. Y salió su amigo Usaí. Y en lugar de decirle, vos no seas cobarde, hombre, regresate, hombre, ¿cómo vas a creer? No lo juzgó, no lo criticó, no lo señaló, no lo injurió. Lo único que hizo fue llorar con él. ¿Y sabe una cosa? A veces cuando estamos en crisis necesitamos un amigo que llore con nosotros. Que sienta lo mismo que sentimos. Que nos dé una palmada en la espalda y nos diga, estoy contigo. Eso es todo. Y eso es de mucho valor. Eso es de muchísimo valor. Pues ahí está otro amigo más. Segunda de Samuel 15:34. Mas si volviereis a la ciudad y dijereis a Absalón, rey, yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Y lo envía para que neutralice el consejo del hombre que estaba dándole apoyo a Absalón. El cuarto grupo está comprendido por tres hombres: Sobí, Maquir y Barzilai. Segunda de Samuel 17, 27 al 29. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Este grupo de hombres no solamente dijo, estamos contigo. Este grupo de hombres dijo, aquí está para que coman. Aquí está todo esto. Aquí está todo esto. Ustedes tienen necesidades y nosotros vamos a estar aquí para llenar sus necesidades. Ahora hay cosas importantes. ¿Recuerdan ustedes quién fue Maquir? Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Recuerdan quién era? ¿No? Fue el hombre que estuvo cuidando a Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? El nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Ahora, ¿qué es lo que había hecho Maquir? Maquir recogió a este niño que no tenía nada que ver con él, que además tenía un problema en las piernas porque lo botaron y lo dejaron lisiado de sus piernas. Y entonces lo recogió, se lo llevó para su casa, lo cuidó. ¿Qué queremos ver en esta actitud? Maquir no era primera vez que hacía algo bueno. Maquir era un hombre bueno, era un hombre justo, era un hombre que estaba dispuesto a servir. Era su carácter, ya era parte de su carácter. Maquir fue quien cuidó a Mefiboset, era un hombre que estaba dispuesto a ayudar. Siempre estaba dispuesto a ayudar. Ahora, Barzilai era otro caso muy especial, porque Barzilai, galaadita de Rogelín, era un hombre que tenía 80 años. Y él pudo decir, mire, yo ya tengo 80 años, yo ya me voy a jubilar, ¿yo para qué me voy a mover de aquí y me voy a ir hasta allá siguiendo a David, si a saber si lo van a matar o no? Yo no quiero andar siguiendo a este, si yo ya no estoy para eso, hombre. Yo ya estoy para que me cuiden. ¿No es cierto que así decimos? Yo ya estoy para que me cuiden, si yo ya no estoy para andar cuidando a nadie. Pues Barzilai, con 80 años de edad, sacó todo lo que tenía y se lo llevó a David. Y le dijo, aquí está, yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Yo voy a servirte, yo voy a estar contigo, yo voy a seguir fiel y voy a seguir contigo. Ninguno de ellos tenía una agenda política, no estaban esperando un puesto, un cargo en el futuro gobierno de David, si es que ganaba. Lo hicieron por amor. Lo hicieron por amor, simplemente por amor. Después de esto, David se entera de una noticia terrible. David se entera de que Absalón iba en su burro, iba a toda velocidad y se enreda en un montón de palos que habían ahí y queda ensartado, su cabeza queda ensartada en esa enramada. Cuando lo vieron así, lo mataron. Y qué tremendo, porque David se entera que Absalón había muerto y esto le causa mucha tristeza. El enemigo que quería derrocar a David muere. ¿Sabe una cosa? Dios se encargó de Absalón. David no tuvo que hacer nada. Y esta es una de las tantas muestras que descansar en Dios es más efectivo que tomar el asunto en tus propias manos. David pudo haber agarrado parte de su ejército, se pudo ir a haber peleado con Absalón, si hubieran muerto un montón y al final a saber quién hubiera ganado. Pero ¿sabe qué hizo David? Confió en Dios, esperó en Dios. ¿Y sabe quién se encargó de Absalón? Dios. Simplemente murió. Murió enredado en su propio pecado. Segundo de Samuel 18:33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? 19, 1 y 2. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y aquí aparece el último de los amigos de David, Joab. Este último amigo le dice a David: vamos, David, recupérate. El pueblo necesita tu liderazgo. Vamos, David, tienes que sobreponerte a esa tristeza. Dentro de nuestro grupo de amigos, también necesitamos a veces alguien que nos sacuda y nos diga: ¡hey, adelante! Tenés que seguir adelante. No te des por vencido. ¡Vamos! No te desanimes. ¡Vamos adelante! Segunda de Samuel 19, 4 al 8, Joab le echa una regañada a David. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importa tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos. Porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. Y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey. Pero Israel había huido, cada uno a su tiempo. Vamos, David, levanta la cabeza. Tienes que sobreponerte. Necesitamos amigos que nos consuelen. Necesitamos amigos que lloren con nosotros. Necesitamos amigos que nos motiven a seguir adelante y que nos digan: vamos, camina hacia adelante. No te des por vencido. Pero sobre todo necesitamos amigos. La vida cristiana no se puede vivir solo. Y yo decía hace un momento, en esta sala están mis mejores amigos. Los hombres que han estado conmigo, hombres y mujeres que han estado conmigo, en las buenas y en las malas. Los que nos han apoyado en todo este ministerio a través de muchos años. Ya vamos a cumplir 7 años de estar juntos. Y ha sido una bendición poder contar con ustedes. Yo de lo más profundo de mi corazón le doy las gracias a cada uno de ustedes que ha sido de apoyo para mí. Porque no hubiéramos podido hacer todo lo que hemos hecho si no hubiera sido por ustedes. Algunos han apoyado emocionalmente, otros han apoyado económicamente, otros han apoyado espiritualmente, otros en todos los sentidos. Pero qué bendición poder contar con ustedes. Qué rico, qué lindo poder contar con ustedes. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están aquí. Porque ustedes han sido las personas que Dios ha usado para patearme cuando tienen que patearme. Para coscorronearme cuando tienen que coscorronearme. Para llorar conmigo cuando hay que llorar. Y yo los bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, porque han sido mis amigos. Y qué precioso poder tener, igual que David, un grupo de amigos en los cuales confiar. No solo un grupo de amigos, un grupo de buenos amigos, de amigos profundos. Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por las Escrituras. Gracias por la enseñanza que nos das a través de este pasaje. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de ti para seguir adelante. Yo te pido que tú levantes de aquí más hombres, más diáconos, más ancianos, más pastores, más hombres que estén dispuestos a comprometerse con la obra, más hombres que estén dispuestos a apoyar el ministerio y el reino de los cielos. Señor, gracias. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí hoy. Bendito seas, Jesús, en el nombre precioso de Cristo. Amén.